El freestyle es una. Son batallas de rap. Como sería antiguamente la payada. Bien. Ok, lo que se hace es sería. Se clasifican 16 personas de un grupo grande de personas y se hacen llaves como en un mundial. Uh-huh. Ok, en esas llaves se van eliminando y el que decide quién gana o quién pierde es un jurado. Bien. Ok, generalmente esto se está poniendo ahora, o sea, está agarrando mucho auge entre los pibes y todos los artistas que ahora están, en saliendo a la luz y teniendo éxito, son todos chicos que salieron de estas competencias. Entonces, eso es lo que da también el incentivo a todos los chicos, ¿no? Uh-huh. Y lo que tiene también, que pega mucho, es que al no necesitar instrumentos, no es necesario tener tanta estructura económica como para poder avanzar. Más allá que después tengas que grabar un tema y esas cosas, pero para arrancar no necesitas una guitarra, no necesitas un piano. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Es una estructura distinta. Lo que nosotros estamos haciendo ya hace casi 2 años, es ir estamos haciendo los barrios en Máximo, en Petión, estamos también yendo para, queriendo ir a Ruta 3, pero todavía no se pudo, y en Cañuelas. Son estas competencias donde juntamos a los chicos del partido y también de todos lados que vienen, o sea, vienen de toda Zona Sur y de Zona Oeste también, a competir. Y el que gana siempre gana un premio en efectivo que puede ser, no sé, 2.500, 3.000 pesos, más o menos aproximadamente. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo ahora en este último evento, o sea, en el evento final, acompañados por el INSTI y por la municipalidad. ¿Cuándo? Es un evento que ya no sería en plaza, o sea, no sería, nosotros ponemos sonido, hacemos una buena producción, pero en la plaza. Esta vez, bueno, vamos a hacerlo en el Parque de la Salud y con escenario, hay pantalla, bueno, con algo más, con invitados, artistas invitados, etcétera. ¿Cuándo es esto? Esto es el 4 de diciembre. Ajá. Ahora. ¿A qué hora? A las 18 horas. Bien. ¿Y si querés te pueden enviar un flyer, si querés. Sí, sí. ¿Hay que anotarse? ¿Quiénes pueden ir? ¿O no, ya no están? Los que participan son los campeones de todo el año. Mm. Cada uno que iba ganando la competencia, iban clasificando y quedaban para el final. O sea, este campeonato, esta fecha final, sería el campeón de todos los campeones, sería la Copa de Campeones, vendría a ser, la Copa CCC, sería, y en premios hay como unos 12.000 pesos en premios, así que son más grandes los premios, ¿no? Ah, no es una muestra, no es un show, no es una exhibición, sino que va a haber un campeonato. Es la final de un campeonato. Ah, perfecto. Exactamente, y aparte, entre esa final del campeonato, también hay 2 o 3 shows para intercalar, para que no sea todo el tiempo lo mismo. Uh-huh. Que también está en el flyer que te voy a mandar. Perfecto, bien. Y tenemos uno de los shows, que se llama, este chico, este Refrán, es uno de los raperos de acá de Cañuelas más conocidos, y también le hicieron varias entrevistas ya en el Ciudadano anteriormente y todo. Bien. Así uh-huh. que... va a estar él participando de esto y también va a estar compitiendo, porque él es uno de los campeones también. Y decime, ¿hay más preponderancia de varones que de mujeres? Y... En este caso sí, en este caso hay mucha más preponderancia de varones, porque las chicas, hay algunas, pero no se animan tampoco, ¿viste? Uh-huh. Pero la idea, lo que tenemos ganas y tenemos pensado... Es armar el año que viene ya una fecha, por ejemplo, solo de chicas. El tema es que hay que encontrar la cantidad de personas que quieren venir, ¿no? También. Claro, claro. Pero sería la idea como para el espacio. ¿Y las edades de los participantes? Las edades de los participantes pueden variar entre 14 años a, no sé, 35, 30, 35. Es muy variado. Los chicos... De muy chicos ya se van a las plazas, primero Nosotros tenemos mucho, cuando nos viene a ver bastante gente, va bastante, 100, 200 personas, por ejemplo, y nada, y hay chicos muy chiquitos de 10 años, 11 años mirando, y después, bueno, ellos, nada, están esperando tener, no sé, 2, 3 años más para empezar a participar. ¿Vos qué edad tenés, Juan Pablo? No, yo soy grande, yo soy organizador, yo tengo 40. Uh-huh. Yo trabajo, soy Imanu Negrín, que es el secretario de producción. Uh-huh. Estamos en casa de todos y propusimos y dimos las facilidades para poder armar el sonido y armar todo eso. Bien. Y yo también como que soy el presentador del show con otro chico más, que se llama Luigi Macuso también, que es el presentador, y también tenemos un montón de gente trabajando. Tenemos un grupo de chicos de como 10, 12 chicos trabajando por todos lados, de todo Cañuelas, de Petión, de Máximo, de todos lados. Así que, bueno, se espera que sea importante. ¿Es la primera vez que la convocatoria en el Parque de la Salud? Sí, es la primera vez en el Parque de la Salud, sí, pero estamos haciendo en el SIC de Máximo Paz, claro, en el Skate Park, acá, viste, de Juárez, uh-huh, y si no, estábamos haciendo también en Petión. Bien. Ahí enfrente de la ciudad de Fomento. Bien, así que repetimos, invitamos este sábado 4 de diciembre desde las 6 de la tarde en el Parque de la Salud. Exactamente. Bien. A las 6 de la tarde en el Parque de la Salud van a estar los shows, va a estar muy bueno, hay, ¿sabés quiénes son? Producción. ¿Cómo? ¿Los shows a cargo de quién, ya se sabe, se puede decir? Sí, sí, los shows están a cargo de Refrán PZK. Ajá. Y después va a estar Seal, líder Seal y DJ Pipo haciendo otro show.